Por favor, tengan cuidado. Es una cosa impresionante. Un arroyo de 20 metros eran de, no sé, 300, 400 metros, 500 metros. Y era un desastre. La crecida, por Radio El Grito. Sí, yo les dije, chicos, es la isla de la fantasía. Pero, ¿era por acá? No sé, yo estaba esperando a Tatú. Ah, ¿eh? Los tenía que recibir. Claro, con las guirnaldas de colores. Pero, che, no veo una sola palmera, Moni. Yo sigo sin entender este mapa. No. Esto no es Hawái. No huele como Hawái, ¿eh? Nos prometieron una isla maravillosa. Bueno, qué sé yo. Está bueno igual, ¿eh? Llegar por el agua. Por lo menos estamos llegando. Se ve tierra, sí. A la vista. Aves. ¿Qué animales son esos? Eso es muy peludo para estar por acá. No. Chicos, vengan, chicos. No se alejen. No quieran sacarle fotos, no. Vengan. Uy, parecía más cerca, Moni. ¿Será esta la isla? ¿Y si seguimos para allá? Mejor, ¿no? ¿Cambiamos de lado? Dale. Estoy agotando yo. Es verdad. Sí, chicos, ya vamos a llegar. Remen un poquito más. Un poquito más. A ver, te cambio. Dale. No son palmeras, Moni. No era esta la isla, ¿no? Qué isla de mierda. No, es muy oscura este agua. ¿Qué bichos son esos? No. ¿Eso se come? con el olor de este agua yo no me arriesgaría. Suelten eso, chicos, suéltenlo. Prefiero un junco, te digo. ¿Sabes qué? Si en el lago La Viña teníamos una isla, ¿para qué vinimos hasta acá? ¿Para qué? No sé. Desde ayer, ¿por qué? No, mirá todo esto, junquería. ¿Eso flotando qué es? No, es basura. ¡Qué mugre! Dejen eso, chicos, ya les dijimos. Se van a lastimar. Bueno, y no doy más, ¿eh? No, nos hubiéramos quedado allá, que llovió y todo. Capaz que hasta podíamos remar también. ¿Qué isla de Dios? Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día, los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día, crecida. día camino, mate amor. Buen día misterio, buen día palabra, cuerpo sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Hola, hola, tengan todas y todos muy, pero muy buenos días. Aquí estamos, iniciando un nuevo programa de La Crecida, el editorial de Radio El Grito, en esta isla de los jueves, en esta ocasión un poco revuelta, ¿no? Nos agarró un tsunami y nos trajo hasta acá. Bueno, no, claro, no soy Floppy, no soy Fuji, mi nombre es Francisco, me dicen Pancho, y acá estoy con mi compañera Moni. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, menos mal que llovió porque si no, no llegábamos, no teníamos dónde remar. No teníamos dónde remar, un poquito de suerte, un poco de viento, y llegamos acá. No es Hawái. No, para nada. Parece más una isla del Delta que otra cosa. Bueno, nos sintonizás por la 107.9 FM Sierras Come Chingones desde San Pedro para gran parte de la costa y el sur del Valle de Tras las Sierras, desde la localidad de Los Hornillos, donde estamos ubicados nosotros, acá en el espacio comunitario La Ronca. Desde aquí está Radio El Grito, valiéndose todavía y por ahora de el aire, ¿no? La solidaridad de las radios comunitarias de Tras la Sierra, en este caso en vivo, las Sierras Come Chingones, en diferido, la radio Tincu de Mina Clavero, ¿no? Falta por poquito. Ahora, sí, por ahora. Sí, cada vez falta menos. Cada vez falta menos. Ya en un ratito va a haber gente subiendo ya la torre, ya empezando a hacer todas las disposiciones técnicas para que prontamente estemos en el aire detrás de la sierra por nuestra propia antena, ¿no? Ay, sí. Bueno, la crecida de los jueves la han denominado la isla, y en este jueves 12 de septiembre, rodeados con la Moni de agua, vamos a transitar con las secciones a las que te han acostumbrado las chicas, ¿no? Exactamente. Salvo una que para que escuche la profe, sí. Fuji, no la hice. No la hice. ¿No hizo la tarea la alumna? No hice la tarea. Sí, yo soy la peor. Soy la peor de todas. La Floppy es mejor. Es mejor alumna. Y sí, no hice la tarea hoy. No traje el modismo. Ah, no, los modismos del lenguaje, ¿no? Sí, tenemos. No traje el modismo del lenguaje, así. Y pero no podemos machetear, a lo mejor nos llega algo así, viste, por abajo de la mesa. Eso iba a decir. ¿Eh? Siempre los oyentes de los jueves te mandan una producción. Vamos. Si no es con algún temita, es con alguna versión del modismo. Así que llamamos convocatoria de producción para el modismo, ¿eh? Vamos, modismo del lenguaje, ¿cuál encaramos hoy? Por abajo de la mesa. Ahí sí. Nos macheteen un poquito y nosotros le damos pa' French. Que no está la pro. Vamos. Bueno, aprovechamos para saludarlas a la Fuji, que capaz que está en la sintonía, y a Floppy le cuesta un poquito más porque está laburando en este día, en esta mañana, en un lugar donde no tiene acceso a internet y donde no llega a las sierras. Así que capaz que en diferido a la siesta nos engancha por la señal de Radio Tinku, o los jueves no sale al aire a la tarde, ¿no? No sale los jueves. Se acotó un poco, sí, porque igual nos ponemos contentas que la radio hermana se llena de programas. En la primavera, claro. Así que quedamos lunes y martes nomás. Bien. Ahí, en repetición. Muy bien. Bueno, de todas maneras, se saben subir los programas completos, eso, o por lo menos sí, fragmentos, al Facebook del Grito, y se pueden, quienes tengan las ganas, meter por ahí para escuchar en cualquier momento de tu vida algún programa viejo, algún programa repetido o alguna de las notas que se hacen en la crecida. Exacto. Te metes en el Facebook, sí, El Grito a Secas, y ahí tenés los links ahí para escuchar los programas. Buenísimo. Tengo en la mano el celular, Moni. Bien. El 15-5701-27, 570127. Por aquí nos pueden mandar mensaje de WhatsApp, ¿sí? Audio, foto, video, sonidos, palabras, texto, lo que gusten. Y como todas las semanas, les anotamos para el sorteo de mañana viernes. Sí, sí. Y también por alguna sugerencia de lo que sí hicimos, que es el tema temático. Vamos, todavía tenemos tema temático, que es sobre un tema que elegimos, una palabra, claro, o algo así. La música que nos va a acompañar durante el programa, ¿tiene que ver con eso? Claro, ese es el tema temático. Bien, bien. ¿Qué palabra tenemos hoy? Y bueno, hoy estamos en esta isla rodeados de agua. Claro. Y la palabra es agua. Sí, sí. Es esa. Usted sabe, le voy a contar un... A ver... Un detrás de escena. En esto de buscar para traer músicas que nombren en sus letras la palabra agua, empecé a rastrear de Los Redondos, de Patricio Rey, su Redondito de Ricota. Quería traer algún tema de Los Redondos. De Los Redos, Le dejo el desafío a la oyencia, por favor. Me parece que líquidos en los temas de Los Redondos aparecen, pero agua no encontré. Justo. Licor, whisky, sí, muchas bebidas espirituosas, océanos, mares, hasta ríos he escuchado por ahí, pero agua, no. Pero, eso. Tenemos en la voz del Indio Solari, con otra banda, tenemos un tema entre la selección de los que trajimos, que son un montón, no sé si van a entrar todos los temas juntos, apretado, por lo menos un poquito de cada uno. Vamos a jugar bastante con la música y con la palabra agua. Vamos con una apuesta por acá, a ver. ¿Quién canta este tema? A ver si se dan cuenta. Después hay que chequear si es cierto. Claro, hay que chequear. ¿Quién les parece que es? Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, llamas mi amor, porque es entonces cuando las horas bajan, el día. A ver, me parece, ¿no? Pareciera. El tema es de Luis Alberto, ¿no? Claro, somos fans. Sí, la Isla de los Jueves arranca siempre con Luis Alberto, no podía ser la excepción hoy. Si no es Charlie o Spinetta, no arrancamos. Por eso, pero ¿quién es esta voz? ¿De quién es la voz? El sol, despacio también. La luna. Al principio me parecía más que ahí, ¿eh? Sí. Cada vez es menos. Pero bueno, vamos a ver ahí. Viejo roble del camino, tus hojas siempre se agitan algo. Nena, nena. nena, nena. Parece nene, nena, ¿no? Bueno, ahí está, decinos. ¿Quién te parece que canta este tema de Luis Alberto Spinetta con la guitarrita criolla? Yo no lo hacía tocando la criolla, con la criolla este personaje, aunque tampoco se sabe si es. Nunca se sabe. Nunca se sabe, la sorpresa. Esto es una sorpresa. Despacio también. Puede ser la luna. Puede ser. Parece. Llega un mensaje, fíjese. Esa. Después hay que hacer la tarea en vivo, capaz, ¿no? Dice, ya que el tema es el agua, epa, un modismo podría ser. Sí. Nunca digas que de ese agua no has de beber. Me gusta. O agua que no has de beber, déjala correr. Ay, ese tema. Bueno, déjeme mandar un beso y un saludo a Laura, mi compañera, que está escuchando y nos mandaba este mensaje. ¡Qué genial, Laurita! Bueno, ¿tendremos un huracán informativo, un tornado informativo como todos los jueves hoy? Por supuesto. Vamos. Sí que sí, así como no van a faltar las noticias bizarras. ¿Noticias bizarras? Sí. Acá siempre unos pollos que reviven en el mismísimo plato y todas esas cosas. ¡Epa! Con videos incluidos, que siempre les prometemos a quien quiera se los mandamos, pero nunca nos lo piden. No los piden. Se ve que nos creen nomás. Sí, ya es suficiente. Sí. La radio dice la verdad. Dice la verdad. Bueno, ¿le parece ponerle play así? Nos atamos a los botes estos. Sí. Y le damos inicio oficial y formal a esta crecida de jueves. Tiremos el ancla. Vamos. Sí. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Pasó cierto tiempo en el mismo lugar, hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, casi le lloraba desde su interior. Escucha su de enero, la orilla llegó. La noche del tiempo sus horas cumplió. Y al llegar el alba, el carozo cantó, partiendo al durazno que al río cayó. No partido, ya sangrando está bajo el agua. Bueno, sin la presencia de la señorita maestra, nos damos el lujo de machetearnos así en vivo al aire con nuestra audiencia. Medio que somos piratas llegando a la isla, ¿no? Pirata, es un programa pirata el de hoy, sí, es así. Y bueno, el modismo del lenguaje en esta clase atípica es como, es una clase abierta. Sería claro, como una clase en la vereda, en la calle. Exacto. En la calle. Sacamos los pupitres al medio de la claro. calle. Y acá la gente dijo: agua que no has de beber, déjala correr. Un modismo, un refrán, estas vueltas del lenguaje. ¿De dónde proviene esto? ¿O qué quiere decir? Es bastante simple, claro. ¿no? Según se utiliza, ¿no? Agua que no has de beber, déjalo correr. Es como, no te metes. Si no sabes, claro. no te metas. Claro. ¿No? No es de tu incumbencia. No es de tu incumbencia. ¿No? Sería. Sí, sería un término más propio para este momento, ¿no? Claro. O el otro modismo que decías. Sí. Zapatero a su zapata. Es como se usa también, claro. ¿sí? Zapatero a tu zapato. Es como decir en buen español. No te intrometas en asuntos ajenos. Claro. Bueno, si bien es un refrán de... tiene su origen en España. Claro. Se utiliza, por lo menos en toda América Latina, en todos los países de habla hispana, ¿no? Claro, eso, en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica. Estaba sí. buenísimo eso de entrometerse, como una especie de neutro. Y a mí se me ocurre, sí. siendo que viene de España, a ver. Así, me bajó directamente, cual edad media, en esto de lo potable del agua, sí. se me vino. Digo, capaz su origen tenga que ver con que agua que no es para beber, ¿no? Sí. O sea, que no es apta para beber, más vale no la tomes porque te va a hacer mal. Está muy bien, y a mí eso me hace acordar a algo que tiene la particularidad de suceder en Tras la Sierra, ajá. que es la definición que tienen los municipios y las comunas respecto al agua. Ajá. Hay una diferencia entre lo que ellos dicen agua corriente claro. y agua potable. La potable. Lo que te... Y de esa manera como que se cubren legalmente muchos municipios. Dicen, nosotros lo que estamos dando en nuestro servicio es agua corriente. Si vos querés potable, andate a vivir a otro pueblo. Terrible, terrible. Lo han dicho de esta manera, claro. Hace algunos años atrás, en un pueblito vecino. Sí. Por acá, por Tras la Sierra, sí. Sí, bueno. No, nosotras acá en la isla tenemos así... este humor, estas ganas, pero realmente hoy el agua es lo más vital y lo más importante. Y es fuerte lo que pasa con el agua en general, ¿no? Sí. Están llegando algunos mensajes que no entran en la sección de modismo del lenguaje, sino con este juego que nosotros propusimos al inicio, escuchando esa canción de Luis Alberto Spinetta, Bajan, en la voz de no sabemos quién. ¡Esa! ¿No? Así que ya ahí tenemos algunas algunas teorías. Ahí estoy viendo las teorías, muy buenas. A ver. Pero qué creatividad, me encanta. Dice por acá... Juan, hola, buen día. No sé si será el que parece que canta, pero podría Miguel Ángel Cerutti o el Pato Fontanet. El Pato Fontanet puede ser, es verdad. El tema además agrega, y ahí pone la carita esta con las lágrimas de risa, y dice, el tema temático que puede aportar es... Agua de Rosas, por la diosa Lila Downs. Ah, muy bueno ese, ¿eh? Necesito una cumbita, dice, y manda gran abrazo el Juan. Bueno, abrazo, Juan, para vos. La consigna siempre, porque la otra vez me retaron el aire a mí, que yo mando siempre en esta sección de sugerencia de temas, es... ¡No, no! ¡Francisco! Me dice... Tiene que nombrar en la letra, no el título. Claro, sí, sí, la letra. Mientras cantan tiene que aparecer la palabra agua en este caso, claro. ¿No? No, si la producción que no, se hace, por favor. Mire, ¿no? Favorísimo. Buscamos la letra y ahí corroboramos que esté el agua en la letra, no solo en el título, ¿no? No. Gaby, manda mensajito también. En relación a, sí, al refrán o al modismo del lenguaje, modismo. Agua que no has de beber, déjala correr. Dice, a mí me suena también a no acumular o tener de más. Si no lo vas a usar, déjalo ir. Bien. Y manda la carita así, esa que se te toca así la boca como pensando. Claro, pensando. Sí, sí, va por ahí también. Puede que sí. Ya sé que vas diciendo que soy mala, que el alma tengo negra, muy negra, que soy interesada y pretenciosa. Agua que no es de beber. Que orgullosa no cabe más. Sara Montiel. ¡Apa! Ya sé por qué de mí vas así hablando, y es que el despecho te está matando. De no ver tu pasión correspondida, y eso en la vida lo lograrás. No te ocupes de mí, no he de ser para ti. Claro. No te canses. Bueno, tiene orquesta también. No importa, pero esto tiene que ver con el modismo del lenguaje. Ahí está, agua que no es de beber. Déjala correr. Déjala. Grande. Esto es radio en vivo, ¿eh? ¡Qué temazo para arrancar! Dice la Noé. ¡Hermoso! ¡Qué buena isla, por favor! Acá escuchándoles mientras hago taller. Bien, nos manda carita no. sonriente. Abrazo. Besito. Para la Noé. Mi cariño pasa implora. ¡Ay, cómo canta! Si dices que soy mala y soy perversa, y el alma tengo... Qué bueno, qué temprano acá la gente contestando. Sí, acá llega otro mensajito, Moni. Moni Podestá dice: buen día, aquí firme escuchándolos, para tener un buen día. Ay, Moni, ella firme los jueves, la mamacha de la isla. A ver, me parece que encontré otro. ¡Epa! ¡Arriba! Pero no sé, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cómo no? Porque este se llama Déjala Correr. Me parece que no está el agua. Eso. Me parece que no está el agua. Déjala correr, Moni. No tenemos agua. Ahí va. tú no la quieres, no, porque no te vas. Si me gusta porque hicimos como una fusión. Sí. Tema temático, modismo y todo tema junto. Bizarro. Todo, todo. Ella se pueda escapar. Y no me pongo a esperar. Por si me viene a buscar. Acá llega otro mensaje, fíjese. Le vamos a dar el número de la radio, porque me llega a mi teléfono personal. 1557, agendátelo. 1557-0127. Grande Sara Montiel, grande. Dicen por acá. Buen día, El Grito. Buenos días. ¿Por qué no me la das? ¿Por qué no me la das? Todo esto por la felicidad de la lluvia. Todo esto por la felicidad, es cierto, de la lluvia que tuvimos antenoche, ayer, estos sí. últimos días que nos bendijo el cielo con un poquito de agua y de ahí que se nos vino la ocurrencia entre la isla claro. rodeada de agua. Y la lluviecita esta última de invierno, claro. que dijimos tema temático para el programa de hoy, Moni. Sí, y eso sumado agua. A que ayer tuvimos la gran noticia que el boletín oficial abrió concurso en Córdoba. Es verdad, se abrieron los concursos simplificados que allí se llama ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, para solicitar licencias de radio. ¿Mm? Claro. Así que ahí estamos en esos trámites también. Para volver al aire. Sí. Es una isla de jueves de elementos. Agua, aire, un poquito por ahí. Son como los elementos livianos, ¿no? Claro. Pues hay elementos más duros. Sí. Pero bueno, como los más, sí, son como los más maleables. Sí, usted conoce un poco más. Son elementos y los elementales. Los elementales. Y bueno, la sí. helada... es un elemental, la helada claro, es un elemental. Sí. Es una elemental de fusión del aire y el agua, capaz, ¿no? Sí, la helada de hoy tempranito. Y a la vez es la que nos hace valorar muchísimo más y la que hace sentir mucho más ese calorcito del sol que asomó hoy, ¿o no? Uh-huh. Fuego. Bueno. Epa, sigue Epa. Llegando mensajes. Sí, tengo un quilombo de celulares. Me encanta. Vamos a dar una vuelta, Moni, por favor. Dale. Acá alrededor, con los niños. Vengan, chicos. Dale, vamos. Suban al bote. Demos una vuelta. Thank you. Bueno, ahí va, la máquina de hacer pájaros por probar el vino, este tema que nombra el agua salada, ¿no? Eso. Y para cumplir con la cuota Charlie García. Y ya cumplimos cuota Luis Alberto Spinetta, cuota Charlie García. Claro, la máquina de hacer pájaros. Y fíjate vos, este otro. ¿Cuál? A ver. De el disco Clicks Modernos. Ahí va, sí. Ojos de videotape también tiene agua. No tengo agua caliente en el calefón. No tengo que escribir canciones de amor. No ves que espero resucitar mientras miras esos ojos de videotape. Ya llega aquel examen. Del disco Clicks Modernos decíamos Ojos de Videotape. No tengo agua caliente en el calefón. Es un problemón, ¿no? Y fíjese esta perla. Esta otra perla que es el piano, Charlie García, y el agua. No la nombra, pero está presente el agua. Escúchela. Thank you. sobre tu cuerpo al bailar. Me desespero, agüita, sobre tu cuerpo mucho más. Como te quiero, como te quiero. Claro, claro, claro. ¿Cómo no va a calificar Ráfaga? ¿Qué te pasa? Este ¿qué te hit, pasa? Este hit, aparte justo agua con aire, ¿viste, Ráfaga? Va como loco. Ah, y esos teclados. No, no. Me está matando, tu cuerpo quiere más. Miro la gente bailando. No espero que estés bailando arriba de la mesa, Laurita, ¿eh? Esperamos eso desde acá. La miel que tú me das, quiero tenerte a mi lado y poderte enamorar. Siguen los mensajes, wow. Sí, siguen los mensajes. Fíjese, acá nuestra compañera Verónica Gelman, a quien le mandamos un enorme abrazo, le decimos que la estamos extrañando, sí, acá en la radio, ¿eh? Abrazazo. Dice, Vero, buen día, me dio ganas de escuchar el vallenato de la crecida que tenemos en las artísticas, que empieza un alto nubarrón se alza en el cielo. Pero no sé si tiene la palabra agua, dice. Abrazos desde Yacanto nos manda Lavero Gelman. A ver. No sé si tiene la palabra agua, pero está buenazo, ¿eh? Un grande nubarrón se alza en el cielo. Ya se aproxima una fuerte tormenta. Ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero, que hasta pierdo la cabeza. ¡Clara! Ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero, que hasta pierdo la cabeza. Y así como en invierno, un aguacero llora mis ojos. ¡Aguacero! Es un temazo. Déjalo correr, déjelo correr. Mónica Ríos, que tiene agua. Usted tiene agua. Creciente, podemos contar, vos seguro sabés mucho más. A ver, va, no diga así, por favor, que no sé qué va a decir. Porque cuentan que cuando empezó la crecida, sí, se hizo una encuesta para poner el nombre. La crecida, la creciente. Sí, no, no fue en realidad una encuesta. Ajá. Fue ahí unos intercambios de si... ¿Cómo se dice en la zona, claro, cuando, ¿no?, después de una tormenta vienen crecidos los arroyos, los ríos y demás? Claro. Y salimos con el grabador a preguntarle a la gente. Ahí va. Y de ahí hay algunos audios que en algún lado de la compu por ahí andan. Claro. En donde algunos personajes del pueblo de Nono van dando su, claro, su mirada sobre cómo nombran acá en la zona a las crecidas de los ríos. Claro. Sí. Y era la creciente. Y le dicen creciente, sí. Sí, sí. Pero bueno, también se entiende cuando uno dice... Es como que hubo una crecida, viene la creciente. Es claro, medio que se usan los dos términos, claro, ¿no? Por ahí viene la cosa. Ay, sí. Bueno, en esta primera ola llena de agua de esta crecida insular de los jueves, bueno, estuvimos compartiendo un poco de modismo del lenguaje, macheteándonos con una clase pública abierta en medio de la calle, en donde la audiencia ahí nos tiró en relación al tema temático musical que va a recorrer toda la mañana, todo el programa, nos tiró este modismo de agua que no has de beber. Y le sacamos déjala correr, jugo, ¿eh? Estamos sacándole el jugo todavía y creo que le vamos a seguir sacando el jugo. Ahí agradecemos a todas las personas que se fueron contactando al 1557-0127, pidiendo músicas, tirando ideas, sensaciones y demás. Quedan todas, todos anotadas para el sorteo de mañana, ¿eh? Pueden seguir participando, queda la segunda ola del programa que va a venir cargadito de información. ¿Sí? Info, ahí se viene. Sí, viene todo ahí, una telefónica, mucha... El típico tornado informativo que hoy prometemos con vientos huracanados. Apretando viene el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle que te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Sirenas están sonando y yo sin agua bendita. Mentiste

Llamalos al 03544-499-832 o por WhatsApp al 1546-4954. Almacén Natural El Rocío te espera con la más amplia variedad y la mejor calidad de cereales, legumbres, frutas secas, aceites y todo lo que necesitas para una alimentación natural y saludable. Tenemos los mejores precios de la zona y especiales para revendedores y compras comunitarias. Encontranos sobre Ruta 14 a 700 metros de la Plaza de Villa de las Rosas, yendo hacia Villa Dolores todos los días en horario corrido de 9 a 21 horas. Telecabinas 1111. Cabinas telefónicas, acceso a internet, artículos de kiosco, librería y mucho, mucho más. Telecabinas 1111. Horario muy amplio. Sobre Ruta 14, en lo más alto de los hornos. Ecoferia San Javier, porque confiamos en la economía local y defendemos el trabajo de los pequeños productores. Llegate a la Ecoferia, te ofrecemos panificados, conservas, plantas, cosmética natural, verdura orgánica, quesos, comidas y bebidas saludables, dulces y mucho más. Para lograr la soberanía alimentaria, consumí local. Ecoferia San Javier. Te esperamos los miércoles de 10 a 13:30 horas en la plaza. Bueno, ahora sí, iniciamos la segunda y última ola en esta crecida de jueves 12 de septiembre del año 2019. Le vamos a pedir, Moni, a toda la audiencia ahí que se ajuste de los cinturones, sí, del botecito. Hayan distendido, sí, estirado los músculos. Han bailado un poco, disfrutado, sí, de la música. Porque ahora la info no para. No para, no para. Y bueno, arrancamos con una actividad de este fin de semana. Sí. Se realiza ahí en Nono, tu pago. Sí. El evento Turismo de Autor. Turismo de Autor. Sí. Uh-huh. Muy interesante el título. Sí. Reunirá a varios de los mejores autores de libros guías para los observadores de la naturaleza y lo auspicia la municipalidad. Bien. Va a haber salidas, uh-huh, guiadas por senderos, ríos y charlas debate. Me interesa lo de charlas debate, ¿no? Sí. Porque, bueno, la naturaleza, pobrecita. Uh-huh. Comienzan este viernes y terminan el domingo 15. Con, o sea, una... todo el fin de semana. O sea, todo el fin. Y va a haber una gran peña en el Hotel del Alto, ahí en Nono. Que, si no me acuerdo mal, en el flyer dice Chunca Trío y Los Sicuris. ¡Epa! Sí, lindo. Sí, cierran el hotel. Re bonito. Vamos a hablar ahora en un ratito nomás con Verónica Contreras. Sí. Amiga de la casa. La Vero Contreras, claro que sí. Sí. Vieja conocida. Y también le agradecemos a Ladri que nos trajo ahí el contacto, uh-huh, para hablar con ella. Y este audio que nos explica mejor ahí de qué se trata este evento del fin de semana. A ver. Empieza Turismo de Autor en Nono a las 8 de la mañana, la primera salida a campo en la juntura de los ríos con los autores de libros guía, base para cualquier observador de la naturaleza. Son autores como Tito Naroski, que ya tiene 87 años, autor de las guías de aves más importantes del país y es el mayor conocedor ornitólogo de Sudamérica, reconocido a nivel mundial, un hombre súper humilde que decide hacer su último viaje acá tras la sierra y compartirlo con quienes se quieran acercar. También viene Raúl Bala, que es el autor del libro Guía de Aves del Centro de Argentina, con bueno, Matías Buratti, que está por editar un libro sobre mariposas de Argentina, nocturnas y diurnas. Ezequiel Pipo Agüero, autor del famoso libro Plantas Medicinales Silvestres del Centro Argentina. Y el sábado se incorpora Carlos Bordancini, autor del libro de Cerro Colorado, El Chamán, el Cóndor y el Jaguar, que es un estudio súper profundo sobre la relación de los astros, las pinturas rupestres y los morteros. El viernes 19:30 es una presentación de todos los libros de estos autores, junto con la editorial Ecoval, en la Escuela Primaria de Nona, abierta a la comunidad. Las charlas son libres y gratuitas. Las salidas a campo tienen un costo que incluye el guía y el seguro. Y el sábado a las 7:30, también una charla abierta y gratuita a toda la comunidad. A las 5:30, charla debate con referentes locales. Confirmados, el Gato Domínguez de Pampa de Achala, Gustavo Cuello, apicultor de Ámbul, y a la noche, observación de estrellas con telescopio. Y el domingo, en el marco del mes del senderismo, Sendero del Arroyo con todos los autores, compartiendo con ellos, y para terminar, peña en el Hotel del Alto con el Chunca Trío, viene el Pedro Costello, Marcos Tesouro y el Nono Toledo, y los Icuris grabando en vivo el disco que está haciendo la Municipalidad de Nono. Así que va a estar a pleno para disfrutar y compartir y observar el presente, el instante presente de existir. Bueno, muy clarita la Vero Contreras contándonos todo lo que va a suceder con esto de turismo de autor, que va a suceder en fin de semana, a partir de mañana viernes en Nono, hasta el domingo, cerrando con la peña ahí en el Hotel del Alto. Intentábamos recién la comunicación telefónica para que nos cuente en vivo algún otro detalle, pero hay problemas con los teléfonos, no fue posible. De todo modo, creemos que está bastante clara la info en este audio que nos acerca a nuestro corresponsal popular, el Adri. Valle de Peña Sierra. Radio El Grito presenta noticias. Qué lindo es dar buenas noticias. Tornado Informativo. Servicio de noticias de Radio El Grito. Y arrancamos la recorrida informativa en este tornado de la Isla de los Jueves. En este caso nos vamos a Alemania. Alemania prohíbe el glifosato. El gobierno alemán decidió prohibir el uso del herbicida glifosato de Bayer Monsanto de manera gradual. Su aplicación quedará prohibida totalmente a fines del 2023. De esta manera, Alemania sigue los pasos de Austria y se convierte en el segundo país de la Unión Europea en prohibir el glifosato. Esta situación se da mientras en la Unión Europea continúa vigente la moratoria para el herbicida hasta 2022, fecha en que deberán tomar una decisión para todos los países miembros de la Unión. El contexto en el cual Austria primero y ahora Alemania se adelantan a la decisión de la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria tiene que ver con los juicios desarrollados en Estados Unidos en los que se ha probado que Roundup, la marca bajo la que se comercializa el químico, es causante directo de varios tipos de cáncer. La nueva normativa aprobada en Alemania tiene que ver con una serie de medidas para la protección de los insectos, la biodiversidad y la preservación del clima. Desde los ministerios de Agricultura y Ambiente pretendían que la prohibición total del uso de herbicidas se inicie en 2022, por lo que las ministras de ambas carteras no se mostraron totalmente satisfechas con la regulación gradual que llevará a la prohibición total del glifosato recién a partir del último mes de 2023. América Latina, Chile debate el matrimonio igualitario. En Chile, las personas del mismo sexo que quieren contraer matrimonio se enfrentan a la lentitud del poder legislativo. Una demora inexplicable para las activistas que pasamos a escuchar. La ley que crea la Secretaría de Derechos Humanos establece que es una obligación el Ministerio de Justicia velar por que los acuerdos de solución amistosa firmados por Chile en el extranjero se cumplan y se lleven a cabalidad. Lo que ha sucedido es que el plan actual de derecho humano violenta este principio porque omite y saca de contexto una frase que dice que hay que impulsar el matrimonio igualitario y lo cambia por el de monitorear el matrimonio igualitario. El proyecto de ley fue firmado por la expresidenta Michelle Bachelet en el año 2017, cuando entonces dar un paso hacia la inclusión de un país tradicionalmente conservador como lo es la hermana República de Chile. El gobierno está desconociendo este acuerdo y está diciendo que este acuerdo fue adquirido por el gobierno anterior y no por el actual gobierno. Hemos acompañado ahora un texto donde están las 6 firmas de 6 ministros del actual gobierno que sí se comprometieron a impulsar esta iniciativa. Ahora la votación decisiva respecto al matrimonio igualitario en Chile quedó pactada para el próximo mes de octubre, cuando se comience a gestionar el segundo trámite para el matrimonio de personas del mismo sexo en el país trasandino. Argentina, organizaciones sociales reclaman por trabajo y aumento para las cooperativas. Las organizaciones sociales realizaron ayer una jornada nacional de ollas populares ante la falta de respuesta del gobierno al reclamo por nuevos puestos de trabajo para las cooperativas y aumento de salario, que hoy se mantiene en 7.500 pesos. Además, volvieron a exigir la declaración de la emergencia alimentaria. Algunas de las organizaciones convocantes son el Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, entre otras. En la ciudad de Buenos Aires hubo concentración tanto en el Ministerio de Desarrollo Social como en la Plaza de Mayo y se vieron algunas situaciones de violencia por parte de las fuerzas del Estado Nacional. Mariela Navarro, del Frente de Organizaciones en Lucha, realizó declaraciones a Radio Gráfica y la escuchamos. Estamos concentrando en la Avenida de Mayo 9 de Julio, vamos a instalarnos en Plaza de Mayo con ollas populares. Vamos a permanecer allí a la espera de una respuesta del Gobierno Nacional. Nosotros estamos exigiendo una recomposición salarial para todos los trabajadores de las cooperativas, un aumento digno. El gobierno ofrece 2 cuotas de 6% de aumento cuando la inflación en el país aumenta semana a semana, ¿no? Es inaceptable el esquema salarial que plantea el gobierno y también estamos apoyando la aprobación de la ley de emergencia alimentaria. Consideramos que de aprobarse la ley de emergencia alimentaria va a ser un respiro para el crecimiento del hambre en muchas partes del país donde la gente la pasa muy mal, ¿no? Sin embargo, acá el eje de nuestra discusión es que sin trabajo no se come. Nosotros somos de la idea de que las familias tienen que poder dar un plato de comida y garantizar los derechos más elementales a su familia, y eso sea con trabajo, que es todo lo contrario a la política que ha tenido este gobierno, ¿no? En el día de hoy jueves, los movimientos sociales vuelven a las calles. Esta vez se encuentran frente al Congreso de la Nación para acompañar el debate de la emergencia alimentaria. Los diputados y diputadas de los principales bloques de oposición presentaron un proyecto unificado y convocaron a una sesión especial para tratarlo hoy día. Desde el oficialismo prometen que no impedirán el tratamiento ni su media sanción. Luego de que movimientos sociales anunciaran la instalación de ollas populares en Plaza de Mayo este miércoles, otro sector de organizaciones sociales, encabezadas por el Polo Obrero, anunciaron un acampe por 48 horas desde la tarde de ayer en Avenida de Mayo y 9 de Julio, pleno centro porteño, y en distintas provincias del país. La reunión con funcionarios del Ministerio de Carolina Stanley ha fracasado por completo porque el gobierno no ha hecho una propuesta. Los funcionarios ratificaron que los programas seguirán cerrados para el ingreso de cientos de miles de desocupados nuevos, que provoca la política económica y que no pueden poner un plato de comida en la mesa de sus familias. La oferta de aumento en el monto de los programas no alcanza a cubrir ni siquiera la inflación de los últimos meses, denuncian las organizaciones sociales. Coronaron a todas las candidatas a reina para terminar con los estereotipos. Fue en Catamarca. Estos concursos generan competencia entre nosotras, establecen estereotipos de belleza irreales y nos provocan inseguridades, explicaron. En el marco de las actividades que se llevan a cabo en la proximidad del 21 de septiembre, Día del Estudiante, las candidatas a reina estaban paradas sobre el escenario, maquilladas y luciendo vestidos de fiestas. Entonces una estudiante tomó el micrófono y comunicó lo siguiente. Colegios del sexto año del Colegio Pía de Domenico y del Instituto Belgrano, decidimos coronar a todas las participantes. Nuestro objetivo hoy con esta intervención fue mostrar las críticas a las que somos expuestas con las apariencias físicas y la competencia y cómo terminan afectándonos emocionalmente. Consideramos que un concurso que además de generar competencia entre nosotras establece estereotipos entre de belleza y reales, provocándonos así una infinidad de inseguridades. Además también decidimos repudiar el mariposón que promueve la discriminación hacia muchísimas personas. Córdoba. La legislatura aprobó un protocolo para la búsqueda inmediata de personas. La norma fue aprobada por unanimidad este miércoles. Las denuncias deben tomarse de modo inmediato. Además, se crea un registro público de personas desaparecidas y se habilita un 0800. La legislatura de Córdoba ayer, por unanimidad, aprobó un protocolo de búsqueda inmediata que tiene por objeto actuar en defensa del interés público y los derechos de las personas frente a la desaparición o ausencia de personas. Entre sus puntos más importantes, la iniciativa nacida en el 2014 desde la banca de la legisladora del Partido Obrero, Cintia Frencia, establece que la denuncia por desaparición o ausencia podrá efectuarse por familiares o terceros de manera verbal o escrita, con o sin asistencia de letrados ante cualquier dependencia estatal. Todo funcionario público tendrá la obligación de receptar la denuncia y darle curso notificando de manera inmediata al organismo judicial correspondiente. El organismo judicial interviniente, de forma inmediata y sin dilación alguna, establecerá las medidas necesarias para viabilizar la búsqueda inmediata y el esclarecimiento de los hechos. Se establece la obligatoriedad de brindar la respuesta institucional necesaria inmediatamente después de receptada la denuncia. Se crea el registro único de personas desaparecidas, que será de carácter público. El mismo será conformado por el conjunto de personas denunciadas como desaparecidas, sin importar sexo o edad, y permanecerá en el mismo hasta tanto se dé con el paradero de la persona buscada. Se aprobó un protocolo por el cual, cuando una persona va a hacer la denuncia de una presunta desaparición, es obligación que sea tomada en el mismo momento y se pongan en marcha todos los mecanismos de búsqueda de esa persona para que esa persona aparezca, se sepa qué pasó y que aparezca lo posible, por supuesto, viva y se tomen las medidas que haya que tomar. Que la población sepa que puede ir a hacer una denuncia. En realidad siempre pudo hacerlo y era siempre obligatorio que la tomaran. Pero la población le hacían creer que no, que había una disposición que hablaba de 48 horas. No es así. Y ahora esta ley dice taxativamente que tienen que hacerlo, que tienen que poner en marcha, tomar la denuncia, poner en marcha el operativo de búsqueda y que si no lo hacen los funcionarios que no cumplan van a ser sancionados. Nuestro único desaparición de personas que va a tener una página web, va a tener un 0800, o sea, una línea gratuita y que va a ser de accesibilidad. Otra cosa que quiero decir que es importante es obligación, según esta ley, de los funcionarios policiales y judiciales de informar al denunciante y a su familia en qué situación está la denuncia. Consideramos que es un proyecto muy importante que viene a garantizar, digamos, una actuación rápida de los organismos estatales, tanto policiales como judiciales, ante la presunta desaparición de personas y fundamentalmente también a establecer un registro que pueda llevar, sobre todo en los casos donde las personas no aparecen rápidamente, llevar un registro que esté coordinado entre todos los poderes y que lo lleve la Fiscalía General y esté a disposición de todas las personas a través de Internet. En realidad hicimos muchas propuestas desde el oficialismo al proyecto original, pero hoy cuando estábamos tratándolo se nos ocurrió también agregar la palabra presunta desaparición porque nos parece que no tiene que quedar, digamos, ninguna endija donde se puedan amparar algunos agentes o funcionarios para no darle actuación rápida a este protocolo. Entonces la sola presunción de desaparición ya basta para que se ponga el andamiaje de ordenación y los protocolos correspondientes en marcha. Tras la sierra, 14 años de cárcel para Jesús Agüero por reducción a la servidumbre. En el día de ayer se conoció la sentencia en el juicio que se desarrolló en los tribunales de Villa Dolores desde el 2 de septiembre. Por unanimidad, Jesús Fernando Agüero, albañil de 43 años, preso desde junio de 2018, fue encontrado culpable de reducción a la servidumbre desde la perspectiva de violencia de género y de otros delitos relacionados con agresiones domésticas y con resistencia a la autoridad. Había sometido a su pareja durante más de 20 años. Precedente histórico. Es el primer caso en el país en el que se condena a un hombre por reducción a la servidumbre en el marco de la violencia doméstica. Hubo otros juicios, pero relacionados a la explotación laboral y a la prostitución, no en el seno familiar. Eduardo Cunio, defensor de Agüero, argumentó que en estos tiempos feministas no hay garantías jurídicas para varones violentos. Alejado de la mínima perspectiva de género, sostuvo que el hombre agresivo se ha vuelto el nuevo enemigo, como lo fueron en su momento los judíos o los afrodescendientes. Planteó que del 1 al 23, esa fue la cantidad de delitos de los que se acusó a su defendido, son delitos prescriptos. Por ende, pidió una pena de 4 años para su cliente. Finalmente se lo condenó a 14, aunque su víctima declaró que debería estar encerrado para el resto de su vida. Avanza en la legislatura proyecto de nueva traza para Camino Altas Cumbres. El proyecto de ley que permitirá la expropiación de tierras para la construcción tramo Mina Clavero-Villa Dolores del Camino de las Altas Cumbres obtuvo ayer despacho de comisión en la legislatura de la provincia de Córdoba. Se trata de el tramo final que se extiende entre Villa Dolores y el cordón montañoso de las Sierras de Poyo, que se presentó como traza ya estudiada en la legislatura. Estamos hablando de un primer tramo a construir entre la ruta 148, a la altura del hipódromo de Villa Dolores, cruzando la ruta 14 en el límite jurisdiccional entre Dolores y Las Tapias, y continuando hasta el borde occidental de la cadena montañosa de las Sierras de Pocho, al oeste del lago. El otro tramo estudiado se desprende del camino de Altas Cumbres antes del control policial de Cañada Larga, costea las sierras hacia el sur y un par de kilómetros antes de la YPF de Nono, toma hacia el oeste para cruzar Ruta 14 y el río de los Sauces en dirección al paraje Ojo de Agua. Entre ambos extremos estudiados, resta definir la traza que los uniría. El proyecto que logró despacho de comisión había ingresado a la legislatura el año pasado. Lleva la firma del gobernador Schiaretti y, de aprobarse, permitirá la expropiación de las tierras para construir la ruta. Hasta aquí el tornado informativo. ¿Cómo están? ¿Cómo están por ahí? Huracanados. Soy un oso en las mañanas, abrazándome a la cama, con un beso empiezo a desperezar. Luego soy un pajarito, porque vuelo, canto y grito, y un canguro a la hora de saltar. Pero no soy pescadito y para el agua necesito esta marcha que mamá sabe cantar. Al agua, pato, pato, pato, pato, pato, me despluma, no me queda ni zapato. Buenísimo. Al agua, pato. ¿Quién canta, por favor? La granja de Zenón. ¡Opa! Figura. ¡Ojo, eh! La granja de Zenón. Son canciones infantiles de la granja. Ahora no sé quién es Zenón, ¿eh? No, no sé. Déjala correr, a ver. Soy un oso en las mañanas, abrazándome a la cama, con un beso empiezo a desperezar. Luego soy un pajarito. Esta es como la sección bizarra del tema temático, ¿no? Así es, una entramos, cosa así. Así entramos, a ver. Pero no soy, con el tema bizarro, a las noticias bizarras. Esta marcha que mamá sabe cantar. Al agua, pato, pato, pato, pato, pato, me despluma, no me queda. Esto como para la gente que no se quiere meter al agua, ¿no? Ahí, obligadas, obligadas. Siempre debo de jugar, nunca antes de ordenar. Al agua, pato, pato, pato, que es la hora de nadar. Che, ¿cómo es el segmento de noticias bizarras? Es como una competencia, ¿no? A ver quién trae la más bizarra, ¿es así? Es así, no. sí, es una cosa así. Pero yo creo, sí, a ver, hay que ver, que la gente diga cuál es más bizarra, a ver. A ver, yo le traje dos. A ver. No sé si quiere empezar usted o le tiro una. No, dele, ¿eh? A ver, anímese. Bueno, anímese. Ayer se conoció acá en Córdoba que a un trabajador lo echaron de trabajo. Nada nuevo. Por eso, digamos, no. La damos como bizarra, no por esa situación que es común y normal, cotidiana. Lo que llama la atención quizá es el motivo. Ajá. El tipo parece que había agendado al jefe en el contacto del celular. Opa. Lo tenía como... ¿Cómo le puso? Y... El Garca, ¿no? No, le puso una sigla. Ah, claro. Y no era ATR. No era ATR. Parece que el hombre, no sé si es cierto, pero se llamaba Héctor Damián Pérez. Ah. No sé si es el nombre real. Pero en el contacto lo tenía como HDP. Oh. Lo rajaron de la panadería. Claro. ¿Cómo lo descubrieron? Lo cuenta él. ¿Querés escucharlo? A ver qué dice. ¿De qué la panadería? Porque yo lo tenía generado a mi jefe como... Con la H, la D y la P, las iniciales. A la cual se enteró y bueno, y me despidió. Por mí, porque yo le mando un audio a él para que venga un compañero mío más temprano a cocinar. El audio no se mandó y yo entro a donde se elabora el pan y le comento a mis compañeros que estaban ahí que cómo lo tenía agendado a este HDP. Como dije, no se mandó el audio. Tengo una llamada en ese momento y veo que el audio no se manda. Y lo mando. Lo mandé. Nunca me di cuenta que iba grabado lo que yo había dicho a mi compañero. A los 5 minutos me llama, reclamando eso, digamos. Me llama y me pide el teléfono. Y me dice que le diera el teléfono, que quería ver una cosa. Obviamente me negué a dar el teléfono porque tengo cosas privadas mías. Bueno, me negué hasta que me hizo escuchar el audio que yo le había mandado y sale todo grabado ahí. Lo que yo conté, como lo tenía agendado él. Así se entera él. Pedí perdón, me había equivocado, pero no fue basta. Sabiendo mi situación, en la cual yo vivo con 4 hijos solos que están durmiendo en este momento, y bueno, ahora me encuentro sin nada. No tengo trabajo porque me despidieron. No, porque no he cometido ningún delito. Si fuera que yo hubiese robado algo o hecho algo malo, malo, sí, pero de esto no me arrepiento. Malo. Si hubiese hecho algo malo, pero de esto no me arrepiento. Este HDP. Muy buena, muy bueno, buena. No sé si es muy bizarra, pero me pareció que da. Creo que en Río Cuarto pasó. Ah. Está dando vuelta por las redes sociales el audio. No, habría que encontrar el audio real. Ese no está. Sí. Está esta explicación que da el muchacho. Bueno, tíreme esta. Una usted. Sí, tengo esta. Por favor, a ver. Ganó la lotería, sí, y fue a retirar el premio disfrazado para que no se enteren sus familiares. No. Y esto no. Fue acá. No iba a volver más a la casa. Sí, se sí, fue sí. A la mierda. Un hombre argentino identificado como A. Martínez. Sí. Probó suerte apostando en los casinos virtuales o casinos de internet. Ajá. Y resulta que ganó 1.17 millones. No. Sí, sí, sí. Se presentó para reclamar el premio usando la cámara de Scream. La ¿qué Ghostface es eso? Esa, la de la película esa que tenía una máscara blanca, sí, y negra con sí. la boca larga. La boca larga. Para evitar compartir el dinero con sus familiares no. y amigos. Para su sorpresa, ganó el premio mayor y decidió que ninguno de sus familiares se entere. Para no compartir ni un centavo del pozo. No podía contener la alegría por haber ganado. Me fui al baño, me encerré y grité. Gané y gané adelante del espejo. El hombre tardó más de 50 días en presentarse para evitar cualquier tipo de seguimiento. Sospecha. Por lo recontra de... replanificó, se fue a la bosta. Para que no lo siga ni la prensa ni los familiares. No. Tremendo. A Martínez. Sí, sí, sí. No quiso compartir. Ah. Dice, estoy viendo qué hacer con el dinero. Tengo un pequeño negocio, así que planeo hacerlo más grande. Se fue a la mierda y está dando notas. Sí, sí, sí. Todo con la máscara. Acá está la foto, no, aparte, ¿eh? El que claro. quiera se la mando. Con la lapicera firmando y la máscara de Scream Now. Muy bueno. Le tiro una. A ver, a ver. Fíjese, ganó un juicio en Francia. Bien. Ganó el juicio, sí. Va a poder seguir cantando todas las mañanas al alba. ¿Qué será? ¿Algún yoguine? El gallo Mauricio. No. ¿En serio? No. El gallo Mauricio. Mauricio, aparte. Se llama gallo Mauricio. Me muero. Aparte, viste que en Francia es como. No sé si en la bandera, en dónde, pero eso es Le Coq, la marca, el gallo. Sí. Es como algo simbólico en Francia. Es importante. Es importante. Sí. Imagínate que le hacen, inician un juicio. Y lo porque ganó. Porque canta el gallo. Porque el canta. Juicio, pero sí. más vale, ¿cómo no va a ganar? Esto está en las noticias de los portales oficiales en Francia. ¿Quiénes lo podemos escuchar? A ver, a ver. Este es Maurice, probablemente el gallo más famoso de Francia. Mientras disfrutaba de un día común y corriente, su dueña, Corinne Fasseau, estaba en un tribunal recibiendo las nuevas noticias. Maurice se había salido con la suya. La sentencia del tribunal significa que Maurice el gallo puede seguir cantando al amanecer. Corinne Fasseau tenía la corazonada de que ganaría el caso, pero no quiso cantar victoria antes de tiempo. Me conmovió porque aunque esperaba una respuesta positiva, estaba algo asustada. Ahora me digo que por lo menos no he hecho esto en vano. Ha sido una larga historia. Luché durante más de 2 años y ahora hay que seguir adelante. El abogado que representaba a Maurice también se mostró satisfecho con la sentencia y señaló que se trata de una inusual muestra de sentido común. Creo que esto fortalecerá a los políticos locales electos y a los tribunales, porque hoy la gente de mala fe tendrá que pensarlo 2 veces antes de pedir a su alcalde que resuelva un caso o antes de acudir a un tribunal. Corinne Fasseau lleva 35 años viviendo en la pequeña isla de Oléron, en la costa atlántica de Francia. Hace 2 años, a sus nuevos vecinos les molestó tanto el canto mañanero de Maurice que decidieron demandarlo. El caso tocó la fibra sensible y recibió mucho apoyo dentro y fuera de Francia. Otros propietarios de gallos se presentaron en el tribunal en señal de apoyo y más de 120.000 personas firmaron pidiendo que dejen al gallo cantar en paz. Corinne Fasseau espera que su caso despierte un debate más amplio en la sociedad francesa. Espero que mi historia genere debates entre la gente y que eso propicie la reflexión. Tienen que dejar de quejarse por tonterías. Maurice no se queja. De hecho, no dice mucho. Probablemente está feliz de que esta complicada historia haya terminado y pueda seguir cantando en paz. No puedo más. Maurice. No. Dos años lo tuvieron que callar mientras se celebraba el juicio. Pobrecito. Y la dueña esa, ¿no? Pasó. No. Corín pasó. No, muy fuerte. Esto es muy imbatible. Por favor. Yo creo que le gané con esta. Porque aparte es real. Es real la noticia. Escuchá, ¿no? La agencia oficial de noticias, ¿la escuchaba ahí? Fueron a los tribunales con los gallos y los gallinas y los patitos. Bueno, ojo que igual yo tengo una que es real. Yo cuando me río mucho me duele atrás de las orejas. Yo estoy llorando. No, me faltó. Yo quería el cocorocó de Maurice. No le puedo hacer uno, ¿no? No puedo ni hacer el sonido del gallo. Esta fue en México. A ver, México. Les puso cajas de cartón en la cabeza a sus estudiantes para que no se copien. No. Esta es real. Un maestro mexicano ha sido criticado por hacer que sus estudiantes utilicen cajas de cartón en la cabeza para bloquear su visión periférica y así evitar que se copien en el examen. ¿Y su agujerito de adelante? ¿Cómo? No sabe lo que es la foto. La foto de los estudiantes usando las cajas con los agujeros recortados para los ojos. Adelante. Que solo le permitían ver al frente sin girar la cabeza, porque se las detiene la caja, fue compartida miles de veces y finalmente recogida por los principales medios de comunicación. Sin embargo, en lugar de condenar al maestro, la mayoría de los usuarios lo felicitaron por encontrar una manera efectiva para evitar las trampas. No. Sí. Te leo un comentario. Excelente trabajo, maestro. Esto no los perjudica y de hecho los padres deberían preocuparse más por el estudio de sus hijos que por algunas cajas que les enseñen una gran lección. No. Bueno, lo van a mandar a la escuela en México a los chicos y a las chicas, los papás, con la caja, salen desde la directamente casa. Directamente. Con la caja puesta. No mire para el costado. A la vez, obviamente, hubieron autoridades. Ajá. ¿Qué dijeron? Denunciamos estos actos de humillación, violencia física, emocional y psicológica a los que están sujetos los alumnos de Tlaxcala. ¿Tlaxcala es la localidad? Sí, el campus 01, el Sabinal, la localidad Tlaxcala. Así es como Luis Juárez Texis recibe, trata y humilla a sus estudiantes. ¿Ese es el profe? Sí. No, tremendo. Bueno, ahí estamos ahí mano a mano, que para mí quedan estas dos. La foto, si hubiera tenido el cocorocó del gallo, yo ganaba. Me rendía. Ahí estamos, mano a mano. Estas fueron las bizarrens. Las bizarrens. Sí. Sarrens. Y como para seguir con la bizarre. Pero me quiere ganar, me va a tirar otra. No. Ah, miren. ¿Qué? A ver, la musiquita. ¿Es este? Conocido esto. Sí, a esta altura mi madre ya lo hubiera identificado. A ver. Con el pasar de los años he aprendido en la vida que se vive intensamente. ¿Este es Julio? Es Julito, como decía mi abuela. Julito. Julito. A ver. ¿Qué tira agua por ahí? El cielo sobre la solar del mar, yo te quiero beber dulce y tú te pones salar. Yo te quiero beber dulce. Creo que ahí viene, ¿eh? A ver. Agua dulce, agua salada. Agua salada. Agua dulce, déjale correr. Agua salada. yo confieso que esta no me la acordaba, ¿eh? Ajá. Me la ¿cómo regaló? ¿Te la regalaron? Bueno, en realidad es una gran ayuda para los temas temáticos contar con el servicio de internet. Porque uno no se acuerda. Por ahí te puedes acordar el título de un tema musical, pero difícilmente que aquel que no tenga la palabra en el título uno se conozca la letra completa. Así que ahí es de gran ayuda. Yo reconozco que lo hice así, no me puse la cajita de cartón. Y bueno, nos vamos ya. ¿Qué me está queriendo decir ese? Y bueno, y nos quedan unos minutitos. Bien. También nos decían de Naranjo en Flor, ¿eh? Ah, es verdad. A ver, yo ahí. Cambié una, pero. Bajo fondo tango. Que aparece la voz de Vita, algo así, ¿es? Parece que sí. No sé si tendrá la letra igual. Ahí es. No, lo dice. Blanda. Me falta el agua blanda. Arrancó por la mitad. Sí. ¿Y bueno, viste ese mensaje ahí? No. Hay una colgada. ¿Qué a pasó, Leti? ¿Pasó qué? Se colgó la letra. Hola. Recién me engancho a escuchar. ¿Qué pasó con Fuji? ¿Y Flor? me cambió la voz. Cambiaron las chicas y se fusionaron en una persona y se convirtieron en el Pancho, imagínate. ¡Qué potencia! Sí, explicamos al principio, bueno, cambió, la isla cambió, es que no nos sirvió el mapa nosotros llegamos y yeah, las chicas se quedaron en el camino, se perdieron, deben andar dando vueltas todavía tratando de hallar esta isla. Para mí que se imaginaron una isla del Caribe y no, esta es una isla del Delta. Bueno, yo había seleccionado también música en inglés que tiene la palabra agua, pero no entra en el programa de hoy. De hecho, quedaron con temas seleccionados por ambos que tienen la palabra agua y no van a entrar. Capaz podemos dejarlo sonando. Para quienes escuchan la radio a través de internet, una vez que se cierra la crecida, hay una selección de músicas. Por ejemplo, yo había traído, le digo, el tema The River, de Bruce Springsteen. Sí. Deep Purple, Smoke on the Water. When the Leaf Breaks, que es un tema de Led Zeppelin que menciona el agua. Los Talking Heads tienen un temazo, Once in a Lifetime, es el título. El tema Rain de los Beatles. Bueno, The Who, una banda inglesa, con el tema Water. Son algunos de los temas que menciona el agua en inglés, ¿no? Así que bueno, el que les gusta esas músicas y quieren seguir en la sintonía a través de la aplicación del celular o por internet, lo pueden disfrutar ahora en un ratito. ¿Y qué, a Yossi, le puedo pedir el último? Sí, cómo no. Bueno, a mí me gustaría escuchar el de Divididos. Justo yo había pensado en ese. Es un tema lindo para terminar bien arriba ahí, ¿eh? Sí, We're Connecticut. Perfecto. Bueno, de mi parte, disculpas, pido a toda la gente habitué de los jueves, como Leti, que se encontró violentada en su intención de escuchar un programa de radio que no fue. Y pasa que 15 minutos antes que terminemos, Leti, vamos. Igual me he divertido, le he pasado muy bien. Gracias, Moni. Gracias a la Fuji, a la Floppy, que convocaron ahí al reemplazo por hoy. Esperemos tenerla de vuelta la semana próxima. Seguramente. Abrazos. Sale un bote a sufrir. No es como Venecia sin ti. Te va flotando, arrastrado sin poder nadar. Y tapa pata pata, no hay que final. Humano en el hecho está, nacido del sudor. Papá tras patio tan pedido. Chupacucha al río su canción. Caucho anfibio en Junín, cama escama en Federación. Y tapa pata pata, no hay que final. Humano en el lecho está, nacido del sudor. Anoche platicabas nuestra historia con mucha vanidad y en voz alta, que no te pude dar lo que deseabas. Conmigo estaba muerta tu esperanza. Lo nuestro lo platicas a tu modo, comentas con orgullo que te quiero. Nomás se te olvidó decirles algo, que tienes corazón aventurero. Lo único que sí dijiste es cierto, que somos como aceite y como el agua. A ti te gusta regalar tu cuerpo, a mí me gusta regalar el alma. Lo único que sí dijiste es cierto, que somos como aceite y como el agua. Yo siempre me he entregado a lo derecho, y tú de dar amor no sabes nada. Que te salga.